Meta cumbia. Él es el guacho podrido, no entrega la hermana, no voy a ser tío. Él es el guacho podrido, no entrega la hermana, no voy a ser tío. ¡Tío! ¿Qué, Lucas? Así que no entregas a tu hermana, entregala. Que la tabla del dos, si tu hermanita es rega, tu vela, la tu vela, la tu vela, si tu hermanita es rega, tu vela, la tu vela, la tu vela, si tu hermanita es rega, tu vela, la tu vela, la tu vela, si tu hermanita es rega, tu vela, la tu vela, la tu vela. ¿Qué? ¿Vamos a coger?